Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 25 de abril de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Edubina Soto, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Plataforma feminista comunicacional La Quinta Ola realiza el lanzamiento oficial de su portal web. Se conmemoran 43 años de la partida física de Aquiles Nazoa. Presidente de la República Nicolás Maduro realiza el lanzamiento del Plan Productivo 2019. Jorge Arriaza denunció en la ONU consecuencias de sanciones estadounidenses. Pueblo colombiano comienza paro nacional contra medidas del gobierno colombiano. Cultura al día. Cultura al día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, invita a la comunidad artística a inscribirse en el taller de producción escénica facilitado por Starin Rodríguez el martes 30 de abril y el taller de redes sociales dictado por Ketsi Medina el miércoles 8, viernes 10 y miércoles 15 de abril. Somos periodismo. Somos cultura. Invitamos a todas y todos nuestros oyentes a disfrutar de la obra Triadas, Improvisación al Borde, del grupo de investigación transdisciplinario Semeruco Impro, la cual se estará presentando el próximo viernes 26 de abril a las 6 de la tarde, el sábado 27 a las 4 de la tarde y el domingo 28 a las 4 de la tarde, en el Teatro Luis Peraza, ubicado en Los Chaguaramos, al lado de la Iglesia San Pedro, en Caracas. 6 y 3 de la tarde. Somos cultura. Somos cultura. El día de ayer, en la Sala Margot Benacerraf, ubicada en UNEARTE, la plataforma feminista comunicacional La Quinta Ola realizó el lanzamiento oficial del portal web www.laquintaola.com.be. Es un portal web creado por mujeres militantes de las causas feministas y socialistas que busca ser referencia para las mujeres latinoamericanas. En este portal podrán conseguir reportajes, videos, foros, imágenes y testimonios de mujeres luchadoras. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El día de hoy se cumplen 43 años de la partida física del reconocido poeta, periodista, dramaturgo y humorista caraqueño Aquiles Nazoa, quien dedicó su vida a resaltar y valorizar las costumbres venezolanas. Sus obras han sido llevadas a ópera y música. Además, fue ganador de diversos premios. Su obra ha trascendido generaciones y actualmente sigue siendo leída, recitada y representada por diversos grupos de teatro, poetas e intelectuales. 6 y 4 minutos. Somos periodismo. Somos cultura. Este viernes 26 de abril, a las 2 de la tarde, podrán disfrutar de la película El Gran Dictador, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. en el marco de la actividad denominada Encuentro con Román, que coordina el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y realiza todos los viernes en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Sala Margot Benacerraf, coordinada por el maestro, director y dramaturgo Román Chalbaud. Estas actividades es totalmente gratuita. Están todas y todos invitados. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro expresó que el lanzamiento del Plan Nacional Productivo 2019 pretende construir una gran alianza con todos los sectores económicos para convertir a Venezuela en una potencia agrícola. 6:05. Somos periodismo. Somos cultura. Nacionales. Este miércoles, desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de una cadena nacional, realizó el lanzamiento del Plan Nacional de Siembra, Ciclo Invierno 2019, mostrando los avances en diversos estados del país con el inicio del ciclo de siembra. Asimismo, instó a la producción, la unión y el trabajo. Además, anunció la inauguración de una planta procesadora de alimentos en el estado Cojedes. Y la aspiración. Vamos con un pase a BTV. Actividad. Jueves de pueblo. En el jueves, hoy. Buen día, compañero Aristóbulo Turis, vicepresidente del socialismo. Querida camarada Blanca Ecaut, ministra del Poder Popular para las Comunas. Compañeros ministros presentes, planificación, educación universitaria, agricultura urbana, cultura. Compañeros y compañeras de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a dar un aplauso a los constituyentes. Julio César Chávez, boxeador, campeón mundial. Noris Herrera, camarada. Mervin Maldonado, Jazmín Yamira Reyes, Petra Tobar, Marco Sosa, Elvis del Carmen Hidalgo, Miguel Medina, Yoleida Uzcategui, José Pérez, Ismael Morales, Jean Rodríguez, Jesús Molina, Adrián Maestre, Fernando Rivero, Zulay Maestre, Francisco Peña, José Chaurán, los 18 constituyentes de la Comisión para el Fortalecimiento de la Democracia Participativa, las comunas y los consejos comunales de la plenipotenciaria y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Buen día de comunas, hoy 25 de abril. Hoy tenemos que recordar algo muy importante para Venezuela y para el mundo. Un 25 de abril, un día como hoy, Aristóbulo. Creo que era jueves también. 25 de abril del año 1999, convocada por el comandante Hugo Chávez, se dio por primera vez en la historia de Venezuela un referéndum consultivo para que el pueblo decidiera un asunto de interés nacional. Primer referéndum consultivo de la historia de Venezuela, convocado por la revolución. Nuestro comandante Chávez, lo primero que hizo cuando llegó al Palacio de Miraflores el 2 de febrero del año 1999, hace un poco más de 20 años, lo primero que hizo fue cumplir su promesa electoral, su compromiso electoral, lo primero. La costumbre de la democracia burguesa, de los candidatos de la oligarquía en el mundo, y aquí también, era prometer, mentir, prometer. que la gente escuchara lo que la gente quería escuchar. Y después de llegar a Miraflores se olvidaban de todo. Es lo que llaman la demagogia. Chávez rompió con la demagogia política en el poder en Venezuela. Y lo primero que hizo el 2 de febrero del año 1999 fue firmar el decreto de convocatoria del referéndum consultivo para que el pueblo decidiera si quería una Asamblea Nacional Constituyente. Y un día como hoy, hace 20 años, Ernesto Villegas era reportero del Universal, le tocó reportear esas elecciones. Un día como hoy, precisamente, se realizó en Venezuela, escuchen bien, convocada por Hugo Chávez Frías, el primer referéndum consultivo de la historia de 500 años y más. Nunca antes nadie había convocado un referéndum consultivo. No creía en el pueblo. Y el comandante Chávez dijo, voy a convocar el poder del pueblo para que sea ese poder quien decida si vamos a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República o no. Y el pueblo venezolano acudió hace 20 años a esa elección y decidió votar por el sí y decirle, sí Chávez, vamos a la constituyente, vamos a la revolución democrática, vamos a la revolución constituyente. Tenemos un video, vamos a recordar 20 años, como dice la canción, el tango, 20 años no son nada y la batalla continúa. Adelante video, 20 años de referéndum consultivo. Sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro, vamos todos a construir la Venezuela nueva, al referéndum nacional, a impulsar la Asamblea Constituyente, que significa la revolución bolivariana, para que tengamos patria de nuevo. Yo me siento un ciudadano dichoso por haber contribuido en algo, aunque fuese con un granito de arena, al proceso constituyente que avanza indetenible en Venezuela. 25 de abril se dio en Venezuela el primer referéndum consultivo de la historia, convocado por el comandante Chávez por decreto. Cuando el pueblo aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, comenzaba el camino para que naciera esta niña, la Constitución Azul, nuestra Constitución de la Patria, que nos dejó el comandante Hugo Chávez Frías. Asamblea Constituyente es una necesidad histórica para buscar la justicia social, la igualdad, el desarrollo económico, para garantizar la educación, la salud, la vivienda, el trabajo. 25 de abril es un día de pueblo, es un día de llamado, es una canción de independencia. ¡Chávez vive! Chávez vive en el pueblo, vive en la historia, vive en el recuerdo y vive en el futuro, en el esfuerzo del día a día. Chávez vive en la patria, para que la patria siga y siga y siga. 20 años, la juventud más joven, la juventud más tierna, debe recordar cómo se abrieron los caminos para llegar a esta revolución del siglo XXI. Se abrieron con el voto del pueblo, con la democracia participativa, construyendo la conciencia nacional. La conciencia para que el pueblo se convirtiera en el protagonista de la historia. Hemos avanzado sin lugar a dudas. Queda mucho trecho por hacer, mucho trecho por andar, para tener una democracia participativa, protagónica, una democracia socialista sólida, mucho más sólida que la que tenemos. Y el trecho por andar tiene un solo nombre: para transitar el camino de la democracia verdadera del siglo XXI, tenemos una senda, y esa senda se llama las comunas, los consejos comunales. Esa es la senda correcta de este tiempo histórico, necesaria. Yo quisiera que Ernesto Villegas, que es politólogo, analista, periodista, y vivió desde una óptica de periodista estos sucesos de hace 20 años, donde el comandante Chávez, acusado de tirano, de dictador, lo acusaron temprano, le decían que era un dictador, un autoritario. Resulta que el comandante Chávez fue el líder más democratizador de la vida política del país en 200 años de república. Chávez trajo la democracia verdadera, la libertad verdadera a Venezuela, la trajo, la convirtió en constitución, la convirtió en derecho político, la convirtió en pueblo, que es lo más importante. Chávez siempre confió en la fuerza del pueblo, en la conciencia superior del pueblo, en los valores del pueblo. Siempre creyó, siempre, desde que lo conocimos. Desde aquel año 92 siempre tuvo la fe de que era posible una democracia bolivariana, una democracia popular. Así la llamaba él en el año 92, una democracia popular, una democracia. Aquí en este documento, en estos documentos del libro azul, en estos documentos que cada comuna debe tener y repasar, estudiar, ya el comandante Chávez hablaba de una democracia popular bolivariana, de base, de una democracia directa. Y cuando le llegó el momento de ser presidente electo por voto del pueblo soberano, lo primero que hizo fue convocar esa democracia y empezar a construir el camino que nos va a llevar muchas décadas de una patria verdaderamente libre, revolucionaria y profundamente democrática. Ernesto Villegas, por favor, ¿qué recuerdas de esa época y qué lecciones podemos sacar? Sí, presidente. Primero quisiera trasladarle el saludo de la comunidad de los Magallanes de Catia. Ah, qué bueno. Vengo de allá en este momento. Excelente, vale, trae buenos aires. Muy buenos, presidente, porque en la Casa de la Cultura acabamos de realizar, en conjunto con los compañeros de Industrias Canaima, empresa adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, una jornada de reparación de canaimitas. Y los niños de los Magallanes de Catia llevaron sus canaimitas y allí los técnicos de Industrias Canaima, junto con un antiguo técnico en electrónica, es decir, yo, nos sentamos a reparar canaimitas. ¿Y tú sabes, tú le metes? Yo me gradué en la escuela técnica de coche como técnico en electrónica. ¿Y todavía le metes? Algo, don. A las canaimas, pues, a la electrónica. Ustedes no respetan, mal. Algodón con yodo, presidente. Pero fue muy emocionante y el Poder Popular allí activado pues le envió sus saludos, le dio las gracias al Ministro de Ciencia y Tecnología, a la gente de Industria Canaima, y los chamos están muy entusiasmados porque además es la, digamos, el avance en una cultura del mantenimiento que sobre todo en tiempos de bloqueo y de persecución financiera contra Venezuela se impone como vía para garantizar los derechos sociales a la educación de nuestro pueblo. Ernesto, me leíste la mente porque yo estaba viendo a Aristóbulo hoy en la mañana en un liceo en Caricuao. Se reunieron tres liceos y Aristóbulo entregó las canaimas, las lactos canaima a los muchachos de quinto año que se están graduando para que se la lleven para la universidad. Y yo lo primero que pensé, y el mantenimiento y la reparación en mi mente, porque tanto uso, bueno, aunque son equipos que duran, de verdad, las canaimas aguantan, duran, pero bueno, cualquier equipo, cualquier problema que tiene, tiene que ser reparado. Y además el mantenimiento, como dices tú, mantenimiento, saber el uso correcto para que un equipo de esas características te dure, no sé cuánto, 10, 15, 20 años. ¿Verdad? Son 7 millones y medio de canaimitas entregadas, de modo que... Entonces traes buenos aires. Muy buenos aires. Además entregamos allí, presidente, un conjunto de libros para abrir en esa Casa de la Cultura una biblioteca comunal con el nombre del periodista y escritor Eleazar Díaz Rangel. Yo pido un aplauso a la memoria de Eleazar Díaz Rangel y que le brindemos nuestro recuerdo a los familiares, amigos, compañeros de trabajo de Eleazar Díaz Rangel, nuestra palabra de condolencia, nuestra palabra de aliento. Ha partido a otra vida, estoy seguro, la pluma de oro de Venezuela, de este tiempo, el cronista del tiempo histórico que estamos viviendo. Que viva la memoria eterna de Eleazar Díaz Rangel. Gran periodista, gran ser humano, hombre de pensamiento crítico, objetivo, científico, nacionalista, patriota, un hombre que amaba profundamente a nuestro país y lo defendía. Bueno, no va a hacer falta su columna dominical, donde lanzaba alertas permanentes, donde decía la verdad, duélale a quien le duela la verdad, donde hacía críticas necesarias y donde mantenía una evaluación de la situación política nacional, internacional. Eleazar Díaz Rangel batalló por su vida y prácticamente en el momento en que partió al frente de una máquina de escribir todavía se encontraba. Prácticamente su vida se fue al lado de su pasión, el periodismo y la comunicación social. Hombres como Eleazar Díaz Rangel, de ética, de honestidad y de gran capacidad intelectual, le hacen falta a nuestro país. Te aplaudo, Ernesto, con esta iniciativa que has tomado. Gracias, presidente. Bueno, 25 de abril de 1999. Habría que aplicar periodismo para también precisar los intentos por bloquear ese referendo consultivo. Las iniciativas judiciales y políticas, ¿quiénes fueron los protagonistas de recursos introducidos ante la antigua Corte Suprema de Justicia para impedir que el pueblo se expresara en ese referendo que el comandante Chávez convocó? Varias reflexiones, una de ellas que Chávez, a quienes comenzaban a conocer en el mundo, confirmaba lo que el pueblo había intuido el 4 de febrero del año 92, y es que este hombre iba en serio. Intentaron impedir su triunfo, pero una vez que llegó a Miraflores, comenzaron a rodearlo y trataron de domesticarlo, de que abandonara sus banderas y se plegara a los intereses imperiales, a los intereses de la oligarquía. Y Chávez, al convocar ese referendo del 25 de abril, lo que hace es confirmar que iba en serio, que lo que venía en Venezuela era de verdad una revolución, que no había manera de domesticar lo indomesticable, y que si él hubiera, en el supuesto negado de colocarse en una acera distinta a la que él había ofrecido, el huracán bolivariano que él había ayudado a despertar se lo hubiera llevado a él por delante también. Y yo me atrevería a decir, señor presidente, que los ecos de aquel 25 de abril explican por qué hoy el pueblo venezolano resiste la más brutal arremetida de parte de los poderes más brutales del mundo contemporáneo. Está allí, en esa participación masiva del referendo del 25 de abril, la explicación de por qué este no es un proceso político cualquiera. Aquí la democracia participativa y protagónica encontró en Chávez un encarnamiento, si se puede utilizar esta palabra, se encarnó en Chávez ese modelo de participación protagónica del pueblo. Y ese referendo hoy tiene efectos, porque ese proceso constituyente que activó sigue vivo, sigue estando vigente plenamente. Yo le decía, presidente, a algunos amigos que valdría la pena recordar todo lo que ocurría antes de aquel referendo. Teníamos la Constitución moribunda del 61 vigente. Correcto. Y para que se pudiera dar ese referendo consultivo hubo que luchar en todos los terrenos. La idea era sustituir a esa antigua Constitución y que con aquella moribunda Constitución muriera también un tiempo político. Pero como el tiempo histórico no es inmediato, nosotros todavía vemos los ecos de esa Constitución del 61, del tiempo político pasado, como muertos ambulantes, como zombies tratando de salir de sus tumbas para devolver a Venezuela aquel tiempo previo al referendo del 25 de abril. Y hoy el pueblo venezolano, presidente, en medio de las más difíciles circunstancias, ha roto todos los manuales. Ya hemos escuchado a los voceros del imperialismo norteamericano lanzándole caramelitos, tratando de convencer al pueblo, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los militares venezolanos, de darle la espalda al proyecto revolucionario bolivariano de Chávez, a la Constitución bolivariana, para establecer en este país, presidente, una especie de Estado libre asociado, yo diría más bien disociado, al estilo de Puerto Rico. Y nada libre. No, y nada libre. Libre, pero es un Estado colonial. Que compite abiertamente con las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, casualmente, presidente, se cumple un año de la partida de Aquiles Nasoa. También. En el año 76 murió Aquiles Nasoa. Y fue él el que acuñó aquella expresión sobre los poderes creadores del pueblo, que luego se recogió en el preámbulo de nuestra Constitución. Bueno, hoy es claro, presidente, que la Constitución que nació de ese proceso activado por el pueblo el 25 de abril de 1999 es un proyecto completamente antagónico con el del Estado Libre Asociado que pretenden imponerle a Venezuela con un gobierno títere designado desde los Estados Unidos de América. Esas instituciones que están tratando de borrar de un plumazo son las instituciones que nacieron de aquel proceso de participación popular activado en el referendo consultivo del año 99. Así que estamos en el mismo momento. 20 años no es nada, estamos igualitos que aquel día, que en el 25 de abril, y los que votaron contra aquel referendo, los que trataron de impedir que se diera ese referendo, y los que luego salieron a votar por el no en ese referendo, son los mismos que hoy tratan de poner de lado el proyecto plasmado en nuestra Constitución bolivariana. Por eso yo quisiera terminar mis palabras, presidente, dándole vivas a nuestra Constitución. ¡Viva la Constitución de 1999! ¡Viva! ¡Viva la Constitución bolivariana! ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva el 25 de abril de 1999! ¡Y viva nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, promotor viva! De las más grandes movilizaciones, de las más grandes manifestaciones populares jamás registradas en la América Latina! Yo siento que hoy, presidente, en Venezuela se juega el destino de la humanidad. Le tienen profundo temor a lo que pueda pasar aquí en Venezuela, porque de lo que aquí ocurra, dependerá lo que ocurra en el resto del planeta. Así que somos el continente del futuro y la victoria es nuestra. Gracias, presidente. Muy bien, muy importante, fíjate. Le decía Aristóbulo, al profe, a la compañera Blanquita, a los compañeros cuando llegué ahora. Está llegando nuestro nuevo ministro de Alimentación, el mayor general Leal Tellería, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Gracias. Viene correctamente uniformado. Muy bien, gracias. Ahí está la milicia, la voz del pueblo humilde. No dejo de sorprenderme, mayor general. Nosotros impulsamos todas las formas de expresión del poder popular. Nadie puede creer que el poder popular tiene una sola forma de manifestarse, de expresarse, de existir. El poder popular, si tiene algo bueno, es que tiene una gran diversidad de formas de expresarse. Y cada forma debe tener su identidad, su organización, su discurso, sus consignas, su forma de ser, hasta su forma de vestir. Hasta su forma de vestir. El poder popular de las comunas y los consejos comunales tiene su perfil, su carácter, su identidad y tiene sus tareas. Ya vamos a hablar de eso, que es lo que quería decir. Hemos venido a hablar de las tareas del presente y del futuro. Esto no puede ser un acto más. Tenemos que ver claramente por dónde vamos a transitar, cómo vamos a expandir los consejos comunales, cómo vamos a consolidar de raíz las comunas, cuáles son las tareas prioritarias, dónde, cuándo, cómo vamos a desarrollarlas, por ejemplo. Ahora, el poder popular tiene otras formas de expresión. El movimiento estudiantil de educación media tiene sus formas, de educación universitaria. El poder popular tiene otras formas de expresión en el movimiento obrero, movimiento de los trabajadores, el movimiento sindical, que va a mostrar su poder el 1 de mayo en la calle, en todo el país. El movimiento obrero, los trabajadores van a demostrar dónde está el poder, dónde está la fuerza de la clase obrera el 1 de mayo. Vamos a sorprender al mundo una vez más. Son formas de expresión del movimiento popular, el movimiento campesino, el movimiento de las mujeres, el movimiento de la juventud en general, los movimientos ecologistas, los movimientos de la sexodiversidad, el movimiento de los pueblos indígenas originarios, los movimientos de la afrovenezolanidad, los movimientos de la cultura, eso sí tiene diversidad, de todo tipo, los movimientos del canto popular, los movimientos de los artistas, de los artesanos, de los bailarines, etcétera, de las bailarinas. Quiere decir que el poder popular tiene diversidad de formas de expresarse, porque es el poder del pueblo expresándose para el trabajo, para la cultura, para la vida, para el estudio, para la creación y para la defensa de la nación. Por eso no dejo de sorprenderme el nivel tan poderoso y elevado que ha adquirido el poder popular para la defensa militar de la nación a través de las milicias nacional bolivariana. Y cómo se han incorporado millones de mujeres, millones de hombres, de jovencitos, de jóvenes, de menos jóvenes, de amas de casa, de trabajadoras, de obreras, de estudiantes, de profesionales, de hombres y mujeres de los barrios. No dejo de impresionarme, general de artillería, de cómo el poder popular tiene la expresión militar más grande de la historia de Venezuela en la milicia nacional bolivariana. Y así debe continuar, y así debemos concebirlo, Blanca, Aristóbulo, Ricardo Menéndez, así debemos concebirlo, como la expresión del poder popular para la defensa nacional, para el desarrollo nacional, como la fuerza complementaria, legal y constitucional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el poder complementario, es parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es poder popular del barrio, de la calle, y es Fuerza Armada, se expresa la Unión Cívico-Militar. Debemos tenerlo muy claro, pero muy, muy, muy claro. Y yo le he dado grandes tareas a la Milicia Nacional Bolivariana. La Milicia Nacional es poder comunal. Es la comuna con las armas en la mano para defender la República, la paz, la integridad territorial, la independencia. Solo una revolución bolivariana verdadera puede realizar esta proeza. Y ahora, Naguara, ahora vamos rumbo a los 3 millones de milicianos y milicianas y lo vamos a cumplir en tiempo récord. 3 millones, todo aquel que quiera servir a su patria, serle útil y tomar las armas para defender la República, lo invito a incorporarse, a inscribirse y a integrarse a la Milicia Nacional Bolivariana. A mí me sorprende mucho, ahorita en Semana Santa, bueno, yo me tomé 4 días para la reflexión, el estudio, la oración. Yo soy cristiano de verdad, soy cristiano de oración, de pensamiento y de acción. Yo no soy cristiano solo del que ora y se sabe todos los manuales de la rezandera, pues. Se sabe rezar todo y reza, reza, cuando sale para la calle hace lo contrario, no. La oración tiene que estar acompañada del pensamiento cristiano, de la doctrina cristiana y de la acción. De la acción. El que quiera ser cristiano, de verdad, aferrado a Cristo Redentor, leal y fiel a Cristo Redentor, tiene que ser comunero, tiene que ser comunera, porque lleva la solidaridad, el amor, el servicio común, multiplica panes y multiplica peces, multiplica los CLAP, vive en comunidad, las comunidades originarias de Cristo, las comunidades de las catacumbas, esas son las comunidades, esa es de nuestra doctrina. Entonces yo ahora en la Semana Santa, aprovechando los días de asueto, bueno, visité gente, fuimos con Silvia por aquí, por allá, y escuché testimonios verdaderamente conmovedores de una familia impresionada con uno de sus integrantes, una muchacha de unos 28 años, con sus dos niños, y salía los sábados, domingos, ya vuelvo, ¿para dónde irá esta muchacha? Y después un día le confesó a su tía, una chavista furibunda, le dijo: tía, soy miliciana, estoy entrenada, tengo mi uniforme y estoy lista para defender la patria. Ella calladita, me dice la tía, esa muchacha casi ni la escuchamos, nunca se mete a pelear una idea, no, ella es tranquila con sus muchachos, su trabajo, estudia y escuchó el llamado de la patria y fue, se inscribió y ahora es una muchacha entrenada, uniformada y preparada para defender la patria, su familia y su comunidad. Testimonios que lo van conmoviendo a uno, que corren por el país entero. Entonces, compañero, hoy en esta jornada de las comunas, donde estamos impulsando el plan 2019, la ofensiva 2019, aquí está, muy importante, aquí hay una propuesta que yo llamo el debate. Yo convoco a un debate hoy, 25 de abril, convoco un debate práctico, teórico, político, estratégico, para hacer el plan de ofensiva 2019, con el plan de la patria 2025 en la mano, para ubicar muy bien, atención, miembros de los consejos comunales del país, atención, todos los miembros de las comunas del país, convoco un debate muy serio, Aristóbulo, Blanca, para que determinemos con precisión las potencialidades fundamentales del poder comunal, la ruta principal de avance del poder comunal, las prioridades, y ustedes me digan a mí, como presidente comunero que soy, presidente obrero y comunero, me digan a mí y al gobierno bolivariano dónde hay que poner el esfuerzo principal y todos los recursos del Estado para el desarrollo acelerado de la ofensiva comunal, del poder comunal y de las tareas prioritarias. Porque podemos correr un riesgo, Aristóbulo, Blanca, compañeros, ministros, ministras. Está llegando el ministro de la Juventud también, Pedro Infante. ¿Está listo para cantar? Como Pavarotti. Fíjense ustedes, el rumbo hay que determinarlo. Nosotros ya tenemos, compañeros, ya tenemos el plan de la patria 2025. Aquí están los objetivos históricos determinados por el comandante Chávez, desarrollados para esta época histórica. Aquí están los objetivos estratégicos nacionales, aquí están las líneas y están las metas. Aquí está la ofensiva comunal 2019, debe responder al plan de la patria en primer lugar. Este es el marco teórico, ideológico, político, programático. Debe responder a la realidad, qué tenemos, dónde estamos, qué hacemos, cuál es la potencialidad. Y debe responder a la prioridad del momento histórico, de confrontación con el imperialismo y la oligarquía vendepatria interna. Ahí están tres parámetros, pues. Ahí están tres parámetros. El marco teórico, político y programático, que es ley de la República. La realidad de la potencialidad y lo que estamos haciendo. Y en tercer lugar, las prioridades del país. De aquí al 2025 y más. Porque podemos correr un riesgo, y así lo digo, saben ustedes, ustedes tienen conciencia de esto, podemos correr un riesgo, Aristóbulo, de caer en el tareísmo hacer un poco de todo y no hacer nada. Hacer y hacer, hacer y hacer, hacer y hacer. Y cuando nos damos cuenta, avanzamos. Fortalecemos el poder comunal, fortalecemos el país, expandimos la democracia participativa. Conciencia, mucha conciencia de esto. Por eso yo llamo un debate. Y llamo un debate en términos de tiempo ya concreto. 20 días para un debate, con resolución y propuestas concretas. No quiero habladera de gamelote, perdedera de tiempo. Quiero ideas concretas, propuestas concretas de línea de avance. De abajo hacia arriba, si se puede decir de esa manera. Confío en la conciencia, en la capacidad de ustedes, en el liderazgo de ustedes, mujeres. Confío en ustedes, de ustedes, compañeros, de ustedes, juventud. Confío en ese, la conciencia que ustedes tienen, que es grandísima. ¿Qué cosas hay que cambiar en el gobierno? ¿Qué cosas hay que cambiar en la revolución? ¿Qué cosas hay que mejorar y superar? Quiero propuestas para avanzar juntos. Quiero, como saben ustedes, hacer un gran cambio dentro de la revolución. Blanca, tú tienes la responsabilidad principal junto a Aristóbulo. Tienes tremendo apoyo en Aristóbulo. Buen sistematizador, ahí está el vicepresidente de planificación, buen sistematizador. Aquí está todo el equipo. Buenos sistematizadores. Cuando uno sistematiza las ideas, tiene que entender el alma de la idea, la emoción, la pasión de la idea. La idea no es cuatro palabras escritas por escribirse, no. En revolución no. La idea es un sentimiento, una verdad que viene de la profundidad, si es revolucionaria de verdad. Y en segundo lugar, una idea es una formulación para entenderla todos. No es una idea como alguna gente se pone a escribir o a hablar y uno no entiende nada. La idea tiene que ser entendible, digerible, compartible por todos. ¿Verdad? Eso es revolución, así nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Chávez nos hablaba en el lenguaje nuestro y nos estimulaba el pensamiento y la acción. Entonces yo quiero un proceso. Y el 15 de mayo, 16 de mayo, Aristóbulo, ¿qué cae 15? ¿Qué día cae 15? Revisen ahí. Miércoles, bueno, perfecto. Dos semanas. Dos semanitas. ¿Sí? O tres. Dos semanas. Entonces fíjense ustedes, en dos semanas, todos estos documentos que ustedes me enviaron, todos estos documentos que yo he estudiado a profundidad, todos estos documentos, convertirlo en prioridades. Todos. Para nosotros prepararnos para terminar este primer semestre mandando, victoriosos, de pie, en ofensiva verdadera de calle, con los jóvenes del barrio, con el pueblo de los barrios, con las comunas. Y prepararnos, Aristóbulo, Blanca, compañero, para un segundo semestre de 2019 de ofensiva popular organizativa y de gobierno popular, rectificando errores y cambiando todo lo que tengamos que cambiar. Yo quiero que cambiemos todo lo que sea necesario, compañero. Pido ayuda de ustedes, del pueblo. ¿Quién más me puede ayudar? ¿A quién más le puedo pedir ayuda yo si no es al pueblo? ¿A quién más le pido yo ayuda? Ayúdenme, ayúdenme a cambiar todo lo malo, a mejorar este país mucho más, a enrumbar nuestra patria por el sendero de la patria potencia, la patria próspera, la patria feliz. Ayúdenme. Fíjense ustedes, aquí tenemos, yo quiero compartir con ustedes nuestra raíz. Nuestra raíz Chávez, aquí está el programa, el libro azul. Esto lo escribió el comandante Chávez en 1990, hace 29 años. Lo escribió con motivo de sus estudios en la Universidad Simón Bolívar. Y lo escribió como mayor del ejército que era. En el año 90 Chávez tenía 35 años. Lo escribió cuando tenía 35 años. Chávez era un hombre, como todos los conocimos, un líder militar con un pensamiento profundo, histórico, social, con una gran capacidad ideológica para crear, no para repetir ni copiar, y con una capacidad teórica y política impresionante. Lo que yo les leo a ustedes, seguro, ya en esta época histórica, casi 30 años después, diremos, ah, bueno, está bien, todos los entendemos. Pero estas ideas eran ideas de avanzada en Venezuela y en América Latina en 1990. Fíjense ustedes la calidad con que formula la idea Aristóbulo. Y después, tenemos que decir, la lealtad con que desarrolla esa idea cuando llega al poder político, con voto del pueblo. Miren, comandante Chávez en el libro azul, en el proyecto nacional Simón Bolívar, construido por los bolivarianos, dice que uno de los elementos fundamentales, uno de los tres componentes del proyecto nacional Simón Bolívar, es el sistema de gobierno. Y mira cómo lo llama, ven para acá cámara, ponte aquí, sistema de gobierno, 1990, la democracia participativa y protagónica. En una parte de este capítulo dice Chávez, de puño y letra, 1990, 35 años, mayor del ejército, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, profesor de la Academia Militar de Venezuela, dice Chávez, el modelo de la sociedad original de la Venezuela del siglo XXI, está hablando en el siglo XX, el modelo de la sociedad original del siglo, de la Venezuela del siglo XXI, está concebido con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud ilimitada los espacios necesarios donde los pueblos, la masa popular, se desplieguen creativa y eficazmente y obtengan el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico. Entonces son ideas adelantadas a su tiempo histórico. Continúa Chávez. Se trata, entonces, de un verdadero y auténtico sistema democrático, cuyas instituciones y procedimientos trasciendan con creces la minusvalía y el estado de sobrevivencia al que los gobiernos populistas llevaron la democracia en América Latina. Todo el poder para el pueblo es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad proyectada en el horizonte objetivo. Naguará, pues. Esto para nosotros es pan de cada día, hoy. Pero en el 90 eran las ideas revolucionarias que apuntaban a abrir un nuevo tiempo, como se abrió. Tenemos que tener el espíritu de Chávez, nosotros. Creer en un nuevo tiempo, creer en el siglo XXI como el siglo nuestro. Creer en la victoria frente al imperialismo todos los días en la batalla que damos. Continúa Chávez. Desde esta perspectiva, la llamada democracia representativa no ha sido más que un artificio a través del cual se ha dominado a nuestro pueblo. Ya lo señalaba el libertador, comillas, por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza. El proyecto nacional Simón Bolívar debe romper los límites de la farsa representativa para avanzar hacia la conquista de nuevos espacios participativos en una primera fase de su desarrollo. Es lo que hemos vivido, la primera fase del desarrollo. Tenemos que entrarle duro, Blanca, Aristóbulo, compañero, a la segunda fase del desarrollo. que ya visualizaba hace 30 años nuestro comandante Hugo Chávez. Pero el objetivo estratégico, palabra cierta, debe ser la democracia popular bolivariana como sistema de gobierno y más aún como expresión de la vida económica, social y cultural del modelo de sociedad original robinsoniana. Decía él en la época, hoy decimos del modelo original de sociedad, el socialismo bolivariano del siglo XXI. Son lecturas necesarias. Aquí está todo, la coherencia, el estilo. Por ahí está tronando, como que va a llover, pero aguantamos aquí, ¿verdad? Después viene otro título, cámara. Llama, miren cómo la llama en el 90, compañeros, por favor, los más jóvenes. Levanten los jóvenes de 30 años, por ahí cerca de 30 años. Yo estoy cerca, tengo 56. Nada más me separa 26. La democracia popular bolivariana. Protagonismo y autogobierno. Aquí está todo. Desde el punto de vista de las democracias formales regidas por gobiernos populistas, la participación ha sido ideologizada y utilizada por los sectores dominantes como señuelo, tras el cual pierden el rumbo no pocos esfuerzos de intención transformadora. Más adelante, yo subrayé aquí para abreviar lo siguiente. En tal sentido, las comunidades, barrios, pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos, a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno. Es decir, el pueblo debe contar con canales de información suficiente y órganos de decisión en el interior de su anatomía que le permitan seleccionar sus metas u objetivos, corregir el rumbo hacia ellos cuando estuviese desviado y finalmente producir los cambios en su composición interna a medida que estos sean requeridos por los procesos históricos. La democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y su savia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario, libertario y solidario el Estado Federal Zamorano, y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad robinsoniano. Será el nuevo tiempo venezolano, bajo el signo del árbol de las tres raíces. Ya se anuncia con fuerza en el horizonte del siglo XXI venezolano y latinoamericano. Hugo Chávez Frías, 1990, un profeta entre nosotros. Nahuara. Un profeta entre nosotros. Impresionante, compañero. Compañeras. Y estamos en ese camino. El siglo XXI, hablaba él, 10 años antes que llegara. El siglo XXI venezolano y latinoamericano es nuestro siglo. No los vamos a dejar quitar por Donald Trump. ¿Nos vamos a dejar quitar el siglo XXI por la doctrina Monroe? ¿Nos vamos a dejar quitar el siglo XXI por los golpistas de la oligarquía? ¿Nos vamos a dejar quitar la patria? Jamás, jamás. Pero no solo hay que defender la patria, no solo hay que resistir al imperialismo, hay que aprender a avanzar, a luchar. Fíjense, tenemos unos pases, pero antes de entrar a los pases yo quiero orientar el debate. Porque uno debe buscar siempre en un debate qué conclusiones aspira a llegar, qué problema debo resolucionar. Para eso son los debates de carácter práctico, los que consiguen respuestas, soluciones, no los que se quedan en la bladera de gamelote. No, debate profundo, intercambio de ideas, manejo de las contradicciones y siempre una conclusión, una salida, una solución. Aquí están cinco dimensiones que me entrega Blanca de lo que es el plan de ofensiva comunal 2019. Yo propongo que se revise bien, Aristóbulo, compañero, porque todos debemos tener el mismo mapa general, nacional, y cada quien debe hacer específico su mapa de su comuna, de su consejo comunal, y alimentar y retroalimentar el mapa nacional, ¿verdad? Aquí está, miren, en primer lugar la organización y la participación, está bien, muy importante, de eso ustedes saben más que yo sé mi cosa también, así como Ernesto, pues, que le mete a la electrónica, yo también le meto a la organización, pues, y a la participación popular. En segundo lugar, el circuito económico comunal, ya voy a hablar de eso. En tercer lugar, la transformación integral del hábitat, fundamental. Consejo comunal debe transformar su hábitat, el barrio, ponerlo bello, funcional, resolver los problemas de servicio, todas las funciones internas. En cuarto lugar, lo social y cultural, el modelo socialista. El modelo socialista, la educación, la cultura, el trabajo, la remuneración justa, etcétera, etcétera. Y en quinto lugar, la defensa integral de la patria. La milicia. Ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección bicentenaria. Las cuadrillas de paz. Ahora, Aristóbulo, Blanca, compañero, si ustedes me dijeran, ¿dónde pondría yo el foco principal? ¿Dónde pondría todos los recursos? Yo les diría, en la economía productiva, en la nueva economía comunal. Yo tengo los datos que ustedes me dieron. Aquí están, miren, muy importante. Tenemos comunas registradas. 3.094 comunas registradas. Muy bien. Consejos comunales registrados. 47.896. Muy bien. De las comunas registradas, un poco más de la mitad, 884, son comunas rurales. Tienen que ser rurales y productivas. 706 son comunas urbanas. Y 1.459 comunas suburbanas o mixtas. Esto es un importante mapa de cómo las comunas han encontrado mejor asidero para su funcionamiento verdadero en el campo venezolano, en los sectores suburbanos o mixtos, y apenas un 25% en los sectores urbanos, que es donde está la gran mayoría de la población. Ahora, fíjense ustedes, un elemento muy importante: cantidad de familias y población organizada alrededor o con consejos comunales y comunas. Esto es un dato que yo pedí durante mucho tiempo y ya lo tienen. Algo muy importante, muy importante. Se calcula por datos concretos de consejos comunales que los consejos comunales y las comunas llegan con su acción a 6.407.651 familias, que sería el 73.6% de la población venezolana. Una bomba atómica, como decía el comandante Chávez. Una bomba atómica. Quiere decir que somos calidad y somos cantidad, en pleno desarrollo. Falta mucho todavía. Ahora es que falta por hacer, compañeros, compañeras, de estos 47.000, de estos 47.896 consejos comunales, tenemos 23.317 consejos rurales, 21.951 urbanos y 2.626 consejos comunales indígenas. Es un mapa bien importante. Ahora, cuando nos vamos a buscar, fíjense ustedes, cuando nos vamos a buscar lo que es la actividad económica de las comunas, la actividad productiva de la comuna, vista desde el punto de vista integral, la actividad, pudiéramos decir, artesanal, de producción de alimentos, de producción de calzado, de ropa, la actividad comercial de diversos signos, una panadería comunal, un abasto comunal, una barbería o un salón de belleza, etcétera, etcétera. La actividad comunal y la actividad, por ejemplo, de los bancos comunales es muy pequeña. No está a la altura de las necesidades del país. Necesita ser reformulada, reasumida y relanzada con más fuerza para que ocupe todo el territorio comunal del país. Vamos a ser sinceros, vamos a ser serios, vamos a decirnos las verdades. Necesitamos hacer más, necesitamos reenfocar la actividad económica. Y yo les pido a ustedes, líderes, lideresas de las comunas a nivel nacional, que por favor identifiquemos la ruta para el desarrollo de la actividad productiva económica comunal a lo largo y ancho del país en lo que nos resta del año 2019. Cuando hablemos de ofensiva comunal, lo primero que tenemos que pensar es ofensiva económica productiva comunal adentro del barrio, adentro de la comunidad. Fíjense aquí, números muy pequeños. Estamos desarrollando 5.937 proyectos productivos. Eso no es nada. Tenemos apenas 68.376 productores y productoras. Hay proyectos productivos en 5.921 consejos comunales y en 1.121 comunas. El plan de siembra comunal está produciendo en 30.000 hectáreas. Yo puedo decir que es nada. Yo no estoy diciendo esto para ofender a nadie, para herir a nadie, para desmoralizar a nadie. Estoy diciendo esto para que despertemos y nos demos cuenta que tenemos que pensar en grande, actuar en grande y obtener grandes resultados para nuestra patria. Para eso lo estoy diciendo. Y quiero enfocar el plan de las 5 prioridades de aquí rumbo al 15 de mayo. Reenfocarlo en lo económico, producir lo que comemos, producir lo que nos tomamos, incluyendo lo calientico aquello, producir lo que nos ponemos, producir todo lo que necesita la comunidad. ¡Ah, buena revolución! Yo por eso quiero, además, que este plan se incorpore ya hoy mismo, de manera efectiva, con todo su poder, la misión Chamba Juvenil y el más de 1.500.000 jóvenes que están en la misión Chamba Juvenil a producir con las comunas. Pedro Infante, que se incorpore el movimiento Somos Venezuela de manera inmediata al servicio de las comunas. Compañera, el movimiento Somos Venezuela al servicio del desarrollo económico de las comunas. Y se incorpore de inmediato los 2.200.000 milicianos y milicianas en los 51.743 unidades populares de defensa integral. Un solo plan, economía productiva, economía comunal. Inmediatamente, Blanca, inmediatamente, Aristóbulo, inmediatamente, la artillería, Pedro Infante, Rosa, compañero. El Ministerio de Agricultura Urbana, el Ministerio de Agricultura Urbana se justifica que exista si está entre las comunas y con las comunas. Es un ministerio comunal. La integración total. No se puede ir por un lado o por otro, tenemos que ir un solo lado. El desarrollo económico, compañero. Tenemos la bomba atómica en las manos para desarrollar la economía profunda, la economía productiva real. La economía milagrosa, la economía de Cristo, esa que multiplica los bienes y multiplica la protección del pueblo. Eso es lo prioritario, camarada. Por favor, yo lo digo con pasión. Lo digo sabiendo las dificultades que estamos enfrentando. Soy consciente de las dificultades. Soy consciente de los golpes criminales del imperialismo norteamericano contra nuestra finanza, contra nuestra economía. Y lo he dicho porque sé lo que estoy diciendo. Ningún golpe del imperialismo, ninguna sanción del imperialismo podrá detener la marcha de esta revolución hermosa del pueblo de Venezuela del siglo XXI. Nada ni nadie podrá con nosotros, ni ahora ni nunca jamás podrán con nosotros. Tengan la seguridad. Bueno, compañero. Yo sé, compañera Blanca, compañero Aristóbulo, sé, muy bien lo sé, los enormes esfuerzos que todos los días ustedes hacen y los avances que tenemos. Sé las hermosas experiencias. Ahorita llegamos y vimos parte de las hermosas experiencias de nuestro pueblo en los barrios, en los urbanismos, en las comunidades, haciendo milagros. Fíjense ustedes, algo muy importante que yo quiero prestar, eso es mío. Algo muy importante en estas experiencias es que el pueblo sabe crear, parir resultados. El pueblo sabe articular y además hay una gran conciencia. Hay formación política permanente, ideológica, orientación, liderazgo permanente. Hay que tener liderazgo, liderazgo de los ministros, de los viceministros, de los constituyentes, de los líderes políticos, de los líderes sociales, de los líderes militares, de los líderes de base, liderazgo, llegar, orientar, aclarar, fijar el rumbo, ayudar, acompañar los procesos productivos, los procesos transformadores de los consejos comunales y las comunas. La gran apuesta del comandante Chávez para construir una sociedad socialista nueva del siglo XXI fue el socialismo territorial. Lo dejó como legado, porque él dijo, al lado del socialismo económico, político, del socialismo en lo cultural, hay algo que va a determinar el curso del socialismo del siglo XXI, el socialismo territorial, el socialismo donde tú vives, en tu familia, en tu comunidad, allí, los procesos transformadores, la sociedad solidaria, la sociedad nueva, la sociedad cristiana en lo concreto, en la comunidad, todos los días. Por eso es muy importante unir todos los esfuerzos que tenemos. Retomar la idea, insisto nuevamente, de los bancos comunales como eje de financiamiento a los procesos productivos, como eje del nuevo sistema financiero popular. Los bancos comunales, con financiamiento, con ahorro, en petro, en oro, en petróleo, los bancos comunales y los procesos productivos. Ahí están las milicias, es una gran oportunidad. Todo, el movimiento Chamba Juvenil, 1.500.000 jóvenes, Naguará, con una orientación, con una idea, con la asesoría del INSE. Ah, conocimiento que tiene el INSE para producir. El movimiento Somos Venezuela, 300.000 compatriotas del movimiento Somos Venezuela. Y ahora la revolución miliciana. 51.743 unidades populares de defensa integral con 2.200.000 milicianos y milicianas que ya tienen la orden de desarrollar un proyecto productivo en su comunidad. Este poder nunca lo habíamos tenido. Para que ustedes vean cómo se cruzan las diversas manifestaciones del poder popular y una ayuda a que otra se revitalice y se levante. Y van así, y van así, y van así. Como la marea que se levanta, como la marea que trae fuerza nueva. Van señalando el rumbo. Por eso yo insisto, y quiero mostrar, antes que vaya a oscurecer, compañeros, quiero mostrar algunas experiencias muy importantes. todo se vale. Aquí todo se vale. Establezcamos las prioridades y demos todo el apoyo. Yo quiero hacer un pase precisamente a la parroquia Ocumare del Tuy. Allá está el compañero Carlos Luis Rivera, superintendente de la cooperativa Sunacop, e Isabel María García, vocera del Consejo Comunal Manarito número 3. Allá están en la comuna Gran Manare, para mostrarnos el plan conuco de esta comuna. Todo se vale, todo es necesario. Vamos a ver esta experiencia maravillosa. Adelante. Saludos, revolucionario presidente Nicolás Maduro. Aquí nos encontramos en el parcelamiento Mararito, en la comuna del Gran Marare del municipio Tomás Landero, Ocumare del Tuy, del estado Miranda. Estamos aquí junto con comuneros, comuneras, conuqueros, conuqueras, productores, empresas de propiedad social, cooperativas, que están sembrando, presidente, y que hoy cuentan con el apoyo de su gobierno. Hoy estamos entregando 200 financiamientos y además estamos entregando 200 certificados de las unidades de producción familiar, presidente. Esto se corresponde a un plan nacional de su gobierno. Vamos a entregar este año 50.000 financiamientos a 50.000 conuqueros y conuqueras de todo el país. Estamos sembrando ya y vamos a alcanzar la meta de 100.000 hectáreas de siembra de alimentos. Este plan de financiamiento, presidente, lo vamos a entregar en 7 comunas de este municipio, comunas productivas, comunas donde hay conuqueras y conuqueros. La comuna Gran Marare, la comuna El Despertar de Chávez Victorioso, la comuna El Legado del Comandante, la comuna Robert Serra, la comuna La Cueva de Mauricio, la comuna Valle de la Revolución del Tuy y la comuna La Revolución Bolivariana. Este financiamiento corresponde a la entrega de 21 rubros, presidente. 21 rubros. Aquí tenemos 18 rubros. Tenemos ají dulce, tenemos calabacín, tenemos pimentón, tenemos remolacha, tenemos también frijol, tenemos caraota, tenemos maíz y también vamos a entregar esquejes para sembrar yuca. Estos son conuqueros integrales que van a contribuir efectivamente a resolver el tema de la soberanía alimentaria. Presidente, aquí me acompaña la vocera de la comuna, pero además productora de la conuquera, la camarada Isabel García, presidente. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo revolucionario. En esta tarde, presidente, estamos aquí muy agradecidos por esta ayuda que nos están dando. Porque si hemos logrado, señor presidente, en este ataque que nos han hecho a los alimentos, sobrevivir nosotros y todas las zonas adyacentes con su ayuda que estamos recibiendo y que sabemos que seguirán viniendo, saldremos más adelante y podremos lograr la victoria, porque Mararito se está preparando, el Gran Marare. Esta es una comuna de puros trabajadores, de personas obreras, de personas agricultores y agricultoras, conuqueros y conuqueras, y nos sentimos satisfechos y muy orgullosos de ser chavistas y revolucionarios. Presidente, allí está la expresión del pueblo venezolano. En Isabel se expresa la opinión de nuestro pueblo, que no solo está dispuesto a resistir, sino que hoy se prepara para pasar a una ofensiva. En la medida que avancemos, garantizando que efectivamente los sujetos protagónicos de estos procesos de cambio sean los sectores mayoritarios del pueblo campesino y del pueblo trabajador, del pueblo comunero, estaremos garantizando la soberanía y la defensa de la patria. Y estaremos derrotando en la paz al imperialismo norteamericano y a todo aquel que atente contra la patria venezolana. Gracias, señor presidente, por todo el apoyo que ha recibido esta comunidad, que está hoy muy agradecida porque sabe que cuenta con el gobierno. Gobierno y pueblo se hacen invencibles. Bueno, un gran aplauso, vale. Carlos Luis Rivero con Isabel. Isabel nos transmite lo que queremos: la fuerza productiva, la fuerza espiritual, la fuerza moral. Están las mujeres siempre. Siempre las mujeres. Bellas. Hogares. Presentes. Fíjense ustedes, produciendo buenas noticias. Más allá de los papeles que había leído, buenas noticias. Da Carlos Ruiz Rivero, Carlos Luis. No lo reconocía con la gorra que tenía puesto. Buenas noticias, Blanca. 50 mil financiamiento. Yo quiero llevar eso a 200 mil por lo menos. Tengo los recursos para hacerlo. Y sé que el dinero que se le da al pueblo es el mejor dinero que se invierte en el país. 200 mil. Y él habla de 100 mil hectáreas. Muy bien. También vamos a llegar. ¿Por qué no? A 250 mil hectáreas, Aristóbulo. Por lo menos en esta etapa de este plan. Produciendo, produciendo. Yo sé que hay mucha gente produciendo, lo sé. Más allá de estos números que me pasan a mí, yo sé que estos números se quedan pequeños, porque hay mucha gente produciendo en todas las comunidades, en todos los pueblos, en todas las ciudades. ¡Ah, impresionante! La fuerza productiva que va entrando en el cuerpo nacional, en el espíritu nacional. ¡Excelente! La producción, una nueva cultura productiva, comunal, comunitaria, cristiana. Una nueva cultura de la multiplicación de los panes y los peces a través del esfuerzo colectivo y solidario organizado. Yo quiero también mostrar una experiencia también muy importante en el estado de Aragua. Estamos entregando la materia prima y los insumos para la confección de los uniformes escolares del periodo escolar 2019-2020. Desde ya vamos a hacerle los uniformes a los muchachos. Vamos a darle la palabra al gobernador Rodolfo Marcos Torres para que proceda a la entrega de las telas y de todos los insumos para hacerle con las comunas los uniformes a los muchachitos y muchachitas de Venezuela. Adelante, gobernador. Muchas gracias, mi comandante. Desde la Aragua Potencia, la Aragua cuna de la revolución, con la moral a millón, con el moral de nuestro gigante Chávez, de nuestro amado Hugo Rafael Chávez Frías. Junto a 75 unidades de producción, damos inicio al Plan Textil Comunal 2019-2020. Una extraordinaria planificación. La distribución a 1.600 unidades de producción en todo el país para el próximo periodo escolar 2019-2020. Para los niños y niñas de la patria, con amor, gracias a usted. Aquí tenemos una representante de estas unidades de producción que nos va a hacer un comentario sobre ese trabajo, ese amor a la patria, esa entrega por los niños y niñas. ¿Cómo está, presidente? Agradecida de poder contarle lo maravilloso y poder resaltar lo maravilloso de este plan, lo cual nos ha permitido un despliegue gracias a los camiones de la Gran Comunal y camiones de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hemos podido hacer un engranaje perfecto entre el Estado y la comunidad, llevando la materia prima a cada uno de los rincones de todas las productoras, todas las unidades de producción que han participado directamente en la satisfacción de la necesidad, en la satisfacción de ver a nuestros niños con sus uniformes subsidiados por el Estado y nosotras ser partícipes directas de no solo la planificación y el fortalecimiento de la economía popular, sino también a través de nuestra participación lograr la intervención en la economía planificada de nuestro Estado, de nuestra comunidad, y así poder avanzar, trascender hacia el nuevo sistema económico comunal. Sí, es el circuito económico comunal y esta poderosa red de producción textil, hombres y mujeres, 1.600 unidades de producción textil que durante 3 años, presidente, han producido casi 11 millones de piezas de uniformes escolares, que agregan estas 1.600 unidades, agregan a más de 5.000 hombres y mujeres, y que en el mes de diciembre, presidente, quiero destacarlo, esta red textil comunal impulsó el nuevo sistema de distribución y comercialización junto al Ministerio de Comercio Nacional para la distribución a través de las tiendas comunales de casi 9 millones de prendas de vestir y calzado A través de las comunidades, a través de las unidades de producción, así que es nuestro reconocimiento también que hemos nosotros alcanzado. Hoy estamos recibiendo del Ministerio de Educación 390 toneladas para la producción de 1.300.000 piezas de uniformes escolares a través de las unidades de producción. Mi comandante, desde el Aragua Potencia, decimos leales siempre, traidores nunca. Devolvemos el pase. Bueno, tremenda fuerza constructiva, Aristóbulo. ¿Cómo marcha el plan de confección? Tenemos que unir todo en una sola fuerza. Aquí nadie puede andar por su cuenta, ¿no? Como llaman por ahí, como bachaco sin antena. Aquí cada bachaco tiene que tener su antena, cada bachaca. Su antenita, compadre. Ti, Aristóbulo el jefe, Aristóbulo el jefe. Aristóbulo centraliza todo el poder comunal. Blanca es la jefa, todo el poder. Por eso estoy diciendo públicamente una orden de fiel cumplimiento. Todos los ministros, Juventud, Movimiento Somos Venezuela, Alimentación y las Milicias, Agricultura Urbana, Cultura, etcétera, se ponen al servicio del Plan Ofensiva Comunal 2019 en una sola visión, una sola estrategia, una sola acción. Cero bachaco sin antena. Cero. Todo el mundo conectado. Ti, con Aristóbulo. Dale, Aristóbulo. Aló. Adelante. Fíjese usted, esta, con la adquisición que se hizo de uniformes, de los zapatos, de los morrales y el de los textos escolares y todo, nosotros adquirimos este año, se tomó la previsión de traer tela, presidente, para que las comunas pudieran tener el insumo para la confección. Y precisamente nos ha llegado hasta ahora el 80% de la tela adquirida. Es la que usted le está entregando hoy a comuna. Esa tela nos llegó conjuntamente con los uniformes de este año. Ya nos quedaron uniformes para el año que viene, porque las comunas fundamentalmente nos dio más de 1.5 millones de kits de uniformes este año, nos asignó, y eso nos permitió ahorrar uniformes del año pasado para este año. Este año vamos ahora a incorporarle a los uniformes que tenemos los que va a elaborar la comuna, que por esta vía va de 1.5 millones de kits de uniforme con esta tela que estamos entregando en este momento y que falta por entregar todavía un 20% de esta tela. Correcto, correcto. Estaba hablando aquí con Blanca, me perdonan, ¿no? Estaba hablando con Blanca, un conjunto de recursos y de temas muy importantes para el desarrollo e implementación de todos estos planes. Fíjense ustedes, si la prioridad es la economía productiva para satisfacer necesidades del pueblo, allí en esa prioridad tiene que haber un conjunto también de temas claves: producción de alimentos, producción de uniformes, los mercados comunales a cielo abierto, multiplicados. Sigo hablando de la multiplicación bíblica. Material de limpieza. Bueno, ustedes tienen que hacer el plan, compañeros. Yo los espero aquí mismo el 15 de mayo con el plan y las propuestas concretas. Quiero propuestas concretas porque quiero cambiar todo lo que sea necesario para mejorar, para enrumbarnos, para de verdad tener una ofensiva maravillosa en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo territorial, en lo militar. ¿Me van a ayudar? ¿Cuento con ustedes? Cuentan ustedes conmigo, con toda la fuerza mía de patriota, chavista y revolucionario. Vamos entonces directo a Caricuao. Allá está Jessica La Lama, compañera La Lama, presidenta de Fundaproal. Allá está precisamente con Mimú Vargas y una madre del comedor Escuela Mamá Rosa. Vamos a inaugurar en la terraza Curpa, parroquia Caricuao, aquí en Caracas, el comedor Escuela Mamá Rosa. Adelante, compañera La Lama. Buenas tardes, presidente. Nos encontramos en la gran base de Misiones Hugo Chávez de Carihuao, hoy inaugurando el comedor escuela número 29. Y a su vez se están inaugurando en el estado Mérida, en el estado Zulia y en el estado Trujillo, tres comedores escuelas más. Llegamos entonces a 29, cumpliendo la instrucción que usted nos dio. En cada gran base de Misiones instalar un comedor escuela Mama Rosa. Es decir, que vamos para las 50, presidente. Queremos decirle con esta alegría y con este amor que hoy estamos celebrando además el primer año de los comedores escuelas Mama Rosa. Hoy nos encontramos con el viceministro Alexander Mimón Vargas, que a través del Movimiento por la Paz y la Vida hemos hecho esta articulación perfecta para que junto a los consejos comunales y comunas y las madres elaboradoras podamos contar hoy un año de experiencia, un año de amor con la camarada Yasmila Peña. Buenas tardes, mi presidente Nicolás Maduro. Reciba un saludo revolucionario. Aquí, bueno, le hablo de mi propia experiencia, presidente. Atendemos en la gran base de Misiones ubicada en el Valle 300 misioneros, donde atendemos niños, adultos mayores, estudiantes, deportistas, mi presidente. De verdad, ahí le atendemos con mucho corazón, mucho amor, mi presidente. Le damos su comida cada día, mi presidente. De verdad que esto es un amor que nosotros sentimos las cocineras, porque todos los días le damos su comida a nuestros misioneros, mi presidente. De aquí le pasamos a Alexander Mimón Vargas, mi presidente. Bueno, buenas tardes, presidente. Un saludo al pueblo de Venezuela. Bueno, nos encontramos en la parroquia Caricuao, UD4. Zona de parque, zona, bueno, de alegría. Presidente, esta es la gran base número 29 inaugurada con este convenio tan importante, esta alianza conjunta aprobar. Esto nos permite a nosotros, presidente, que el movimiento consolide todo lo que usted nos orientó cuando creó este movimiento tan importante, que era, bueno, llevar deporte, la cultura, la recreación, el encuentro familiar. Y con esta, bueno, 750 comidas diarias, que hacen casi alrededor mensual, presidente, casi 500,000, y que al año son casi 7 millones y más de beneficios para el pueblo, presidente, usted sigue siendo el presidente de la PA, el conductor del pueblo, que nunca abandona a su población. Y aquí está la, bueno, mira, nuestra parroquia Caricuao en pleno, presidente, que lo quiere y lo adora, y nos despedimos con esto, presidente, leales siempre, traidores nunca. Así que bueno, adelante, presidente, Dios me lo bendiga, adelante. Felicito a todas las comunas de Caricuao, la parroquia de Mimú y de Caracas y de todo el país. Seguir avanzando, ¿se dan cuenta? Seguir avanzando. Seguir avanzando. Hacer un plan. Porque nos hemos desarrollado. Más de 6.400.000 familias llegan los consejos comunales y comunas. Los comités locales de abastecimiento y producción tienen su base fundamental de funcionamiento en la comuna, en el consejo comunal. Y han sido el milagro para enfrentar la guerra económica. Por eso siempre insisto en el fortalecimiento de los CLAP, comités locales de abastecimiento y producción. No hemos quedado hasta la A. No hemos pasado a la P. Estamos pasando a la P. Abastecimiento y producción. Bueno, yo voy a firmar algunos recursos aquí muy importantes, porque como dice la Biblia, y es eslogan de un famoso programa televisivo, a Dios rogando y con el mazo dando. Aquí le voy a probar para el plan ofensiva comunal 2019, mientras lo vamos perfeccionando, enfocando, mejorando, rumbo al 15 de mayo. Tenemos que cumplir 15 de mayo. Quiero las propuestas concretas para yo venir en una jornada de gobierno de calle. Si es necesaria que dure 6 horas, 10 horas, lo que haya a durar, tomar decisión una por una la que traigan ustedes. Una por una. Hoy hemos hecho una jornada bien bonita. Ya llevamos hora y media aquí, dedicados a la reflexión, al pensamiento profundo, a la verdad, sin apuro. Vénganse bien preparados. De repente lo hacemos en el Poliedro, para que quepan el mayor número de líderes y lideresas, comuneras y comuneras del, y comuneros del país. Voy a probarle. Me están solicitando, Aristóbulo, atención. una platica, esto es plata, 16,557 millones de bolívares para el Plan Ofensiva Comunal Productiva 2019, aprobado de inmediato. Cúmplase y vigílese, monitoreese todo este dinero comuna por comuna, que les llegue a los comunes este dinero, que les llegue. Igualmente, el estudio. Aquí yo tomé la decisión la otra vez y hoy lo voy a ejecutar a través de este decreto presidencial, mediante el cual procedo a la creación de la Universidad Bolivariana de las Comunas en el marco de la misión Alma Mater como Universidad Nacional Experimental con personalidad jurídica y patrimonio propio. Aprobado por decreto presidencial y cúmplase el establecimiento de la Universidad Bolivariana de las Comunas, una nueva universidad en el sistema universitario de la nueva Venezuela, de la Venezuela potencia. Aprobado. Aprobado. Muy bien, compañero. 25 de abril, una buena forma de celebrar los 20 años del referéndum, el primer referéndum consultivo de la historia política de Venezuela, convocada por el comandante Chávez para aprobar las bases de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que nos dio nuestra hermosa y querida Constitución Bolivariana de Venezuela. 25 de abril. Así es que hay que conmemorar y celebrar las fechas históricas, trabajando en la dirección correcta de la democracia participativa, protagónica, de la libertad del país, de la solución de los problemas, con el único con que se pueden solucionar los problemas, el pueblo. Pueblo consciente, el pueblo amoroso. Creo en las comunas profundamente. Creo en el poder popular, vengo de él. Yo no vengo de un planeta extraterrestre. Vengo del poder popular, del movimiento popular. Mi personalidad, mi carácter, mi espiritualidad se construyó en el movimiento popular venezolano de calle, de los barrios, en el movimiento sindical. Y sé que nuestro comandante Hugo Chávez fue el gran constructor y promotor de ese poder. Yo tengo aquí un pensamiento y con él quiero terminar, porque impresionante parece este pensamiento, estas palabras, esta reflexión hecha para este acto. Ustedes sabrán después quién las dijo, pero yo quiero máxima atención, compañero, y compromiso con este concepto, con el concepto del socialismo bolivariano y la construcción de una democracia verdaderamente popular y libre. Este es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica. Partimos del principio de que acelerar la transición pasa necesariamente por acelerar el proceso de restitución del poder del pueblo. Es la única forma de acelerar la transición al socialismo. Darle, restituir, instituir el poder al pueblo. Continúo con el pensamiento. Por acelerar el proceso de restitución del poder del pueblo. El vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder popular protagónico es insustituible condición de posibilidad para el socialismo bolivariano del siglo XXI. Insustituible. Para avanzar hacia el socialismo necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de la opresión, explotación y dominación. Agrego yo, desarticular las tramas de la opresión, explotación, dominación, el golpismo y las agresiones del imperialismo en este año. Desarticular esas tramas, pulverizarlas. Para avanzar hacia el socialismo necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana. Capaz de configurar una nueva sociedad desde la vida cotidiana, una nueva sociedad desde la vida cotidiana, concepto fundamental. Solo es posible una nueva sociedad si está enraizada y existe en la vida cotidiana del ser humano. Solo es posible, agrego yo a este pensamiento de este gran pensador que ustedes van a saber quién es. Capaz de configurar una nueva sociedad desde la vida cotidiana, donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma de Estado burgués que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la inversión de nuevas formas de gestión política. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo de la revolución bolivariana, yo diría plena vigencia tiene este sentimiento y este pensamiento. Y hoy 25 de abril, 20 años después, podemos decir, ha valido la pena tanta lucha, ha valido la pena tanto esfuerzo. Vamos rumbo al plan estratégico del 15 de mayo. Los invito al debate, al trabajo y a la acción concreta. ¡Que viva el poder comunal de Venezuela! ¡Que viva el poder del pueblo! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Gracias, Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Siempre venceremos! Muchas gracias, pues. Adelante. A la carga, a la batalla y a la victoria. Gracias, pues. ¡Música! Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento toma el destino en tu mano, echa para adelante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor por la traición que te brinde un amigo, en ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Cuando en el alma se siente una herida, porque se pierde sangre querida, sangre nueva, indestructible. Ay, unidos venceremos, y yo sé que llegaremos. Sangre nueva, indestructible. Aunque no tengo guille de Superman, así culmina esta jornada de trabajo de la gran ofensiva comunal para fortalecer la organización del poder popular. Durante esta actividad, el presidente constitucional convocó a un debate para determinar desde las bases con precisión las potencialidades del poder comunal. Dio 20 días para un debate con resolución y propuestas concretas, todo articulado con el plan de la patria. También el presidente de la República instruyó a incorporar la misión Chamba Juvenil, el movimiento Somos Venezuela, los 2.200.000 milicianos y milicianas y todos los ministros, al plan de economía productiva comunal, desarrollando y ampliando todo el proceso de producción con 200.000 financiamientos y 250.000 hectáreas para impulsar la producción nacional. Así despedimos este contacto en directo. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 7 y 40 minutos. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. ¿Quién fue el que derrocó a Celaya en Honduras? ¿Cuántas veces repudiaste a viva voz la dictadura? ¿Cuántas veces viste en tapa Peña Nieto y en su etapa? ¿Publicaste en tu Facebook algo sobre Ayotzinapa? ¿Cuántas veces viste en Twitter comentarios sobre Haití? ¿Fotos de sus hospitales o del hambre en su país? ¿Te da horror cómo asesinan aborígenes en Chile? ¿O en Argentina y los despidos que son miles? No, somos parte del arte del fraude. Te dicen con qué indignarte, aguarden. Si el problema no es el yugo, es Maduro, el más duro peligro cuando madrugo. Es la inyección del odio que brota desde el podio, del que habla demasiado pero no nombra el petróleo. Un periodista hablando, llorando, gritando, dictadura y facturando lo que los yanquis quieren, los yanquis tienen, si no lo tienen, no, toman rehenes. Y ahí está el pueblo sufriendo el bloqueo vil, la amenaza militar y la civil, la débil maniobra subterránea. Confiscan el dinero, después para los medios. Dios manda lotes con fideos, ayuda humanitaria sin mimos y precedentes. Ridículo como Guaidó jugando al presidente. Prostituto no es el que vende su cuerpo, prostituto es el artista que se presta para esto. Montana Montanería, Diego Torres en Tarima. Vergüenza de que salgan estos tipos de Argentina, lamiendo el culo del imperio y de la elite. Por suerte existen serios, mi respeto a la Bersuit como siempre. Inocentes sufren más, inocentes como Lula, como Amado y Jorge Glass. América Latina es tan pugna, y si cae Venezuela se van a llenar las urnas. Y no de votos, no, de cenizas, de votos de la parca relucen una sonrisa. Lo dijo Evo, en Norteamérica no hay golpes, porque no hay embajada americana que los monte. Confronten, lo sentimos por el norte, el sol salió en el sur y vamos para el horizonte. No se la van a llevar de arriba. Nunca es eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran. Orgullos Venezuela, miran y miran. No se la van a llevar de arriba. Nunca es eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran. La casa no está en venta, se me retiran. Se me retiran, se te retiran. El alquitrán hirviendo en el asfalto en que desfilan. Esas familias que son ejemplo, que cuidan a la patria como un templo. Y se desploman esos intentos. Ya no hay colonia, el perfume huele a gloria y la carroña en su lamento. No puede y agradezco cada sacrificio de cada compatriota que no cede ante el desquicio del que quiere tragarse hasta el último resquicio de riqueza que ambiciona lo que está bajo del piso. Qué mal que hizo los cálculos el vato Donald. Qué feo es verlo como desentona en zonas que cree conocer, acostumbrado al monopolio. No entiende que haya gente que no se vende al demonio. Que Venezuela tiene el más preciado patrimonio. Más pelotas que coltán y más ovarios que petróleo. Y ya está harto de tanta pantomima. De ver tantos que vacilan, tantos kilas que se alquilan. Se dilatan las pupilas, se delatan las usinas imperiales que cocinan esos golpes que no atinan. Que se siente ver al mestizo y al indígena en una posición que no reflejan tus películas. Mirándote de frente sin miedo ni súplicas. Y sin más dirección que la que surge de su rúbrica. Le duele no, no le den al que no pide. Sepan que hoy más que nunca Chávez vive. Vive, deja de repetir el discurso de CNN. SNN sin cenas por necesidad de quienes retienen cargamentos con el sustento que viene. Con los medicamentos y alimentos que contienen. Yo me retuerzo si hago un esfuerzo por no vomitar al verlos pidiendo refuerzos. Es como en el colegio ver un niño como escuerzo, besando los nudillos del que le robó el almuerzo. Algunos piden guerra, yo pido paz. Algunos quieren sangre, no quiero más. Algunos se incomodan, que se acomoden. Venezuela quiere patria y con la patria no se jode. No se la van a llevar de arriba. Nunca es eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran. Orgullos Venezuela, miran y miran. No se la van a llevar de arriba. Nunca es eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran. La casa no está en venta, se me retiran. Estados Unidos. El adalid de la paz desparramando amor por el mundo, como hizo en Libia e Irak. Con sus bombas atómicas que promueven la tolerancia y sus mecanismos de tortura y exterminio que llevan la cultura y las artes por doquier. Barras y estrellas que liberan a los pueblos a través del endeudamiento y su golpe de Estado que consolidan la democracia en este bendito planeta. El apagón del tío Sam trae luz sobre las tinieblas de la soberanía popular. Tiran y tiran de la cuerda. Vamos una vez más. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Las 7 y 46 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. We'll be right back. 7:50. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Voy a tener que darle un bañito contra las malas vibraciones que hay por ahí. ¿Qué será lo que sucede contigo, negra? Que te fascina tanto la guerra y te vacila tanto el pelear. ¿Qué será lo que te hace ser tan violenta? ¿Qué rayos será eso que te entra, que te transforma en una tormenta? Se te ponen esos ojos color rojo y la piel se te enrojece malamente. Puedo notar cómo cierras los puños, y lo malo es que conmigo es que te da. Negra linda, ya te estoy cogiendo miedo. No me atrevo ya contigo irme a besar, por temor a que te me pongas violenta, y ante mis ojos te dé eso que te da. Es un ser que a ti te persigue, que lo que quieres es que tú me dejes, que lo que quieres es que me aborrezca y que realengo por ahí me quede. Pero conmigo no va a poder, se le va a hacer bien dificilito. Contra lo malo estoy protegido, porque ya yo sí me di el bañito. 7:55. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminar. sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Sube el aire del sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Invita a bailar a quererla en grande. Es un abrazo gigante. Soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es diamante, sendero, ventana. Mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Agarrando datos con recetas alternativas del Instituto Nacional de Nutrición. Torta de chocolate, sin harina de trigo, con caraotas. Ingredientes: 3 tazas de caraotas cocidas sin sal ni aliños, 1 tercio de taza de fororo, gofio o avena, 1 taza de papelón rallado o azúcar, 2 cucharadas de cacao en polvo, 1 cucharada de vainilla, media taza de chispas o trocitos de chocolate, 1 pizca de sal. Procedimiento: cocinar las caraotas hasta dejar bien blanditas. Licuar todos los ingredientes menos los trozos de chocolate hasta dejar una mezcla homogénea. Colocar la mezcla en un molde con aceite y agregar los trozos de chocolate. Enviar al horno a unos 350 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos. A servir y dale la vuelta a tu alimentación. Las 7 y 57 minutos. En el municipio Cabimas del estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta de la mandoca. La mandoca de Cabimas es una variante de la mandoca tradicional, solo que la mandoca de Cabimas se realiza con 2 plátanos bien maduros, 1 taza de agua, 4 tazas de harina de maíz, media taza de papelón rallado, 1 taza de queso de año duro rallado y media cucharadita de sal. Cuando se tenga una masa suave, se forman unas tiras largas y se cierran para obtener una forma redondeada. Luego se fríen en abundante aceite caliente y cuando estén tostaditas, se retiran del fuego. ¡Mmm! ¡Buen provecho! Conocimos la receta de la mandoca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En Alba Ciudad 96.3 FM somos cultura, somos historia, somos revolución, pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. Tal día como hoy, 25 de abril, fallece Aquiles Nasoa, escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano. Originario de la populosa zona El Guarataro de Caracas, los hábitos del gentilicio caraqueño marcan su temperamento, que le harán la agudeza y el humor con el que impregnará su obra. Entre los oficios que desempeñó, se cuentan: empaquetador en el diario Universal, del que luego será corrector de pruebas y corresponsal en Puerto Cabello, hasta llegar a tener su propia columna titulada Punta de Lanza. Gracias a su dominio del inglés y el francés, fue guía de turistas en el Museo de Bellas Artes. trabajó en Radio Tropical como reportero del diario Últimas Noticias, colaboró en el semanario El